¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. El gobierno de Jujuy sigue con la intención de cerrar instituciones educativas. Ahora podría cerrarse la biblioteca Niños Pájaros, que está a cargo del ATD. Miguel Ramos habló de el trabajo que vienen haciendo y de qué manera el gobierno quiere cerrar esta biblioteca. No solo la biblioteca de los pájaros sería como el espacio o el nido madre, como le llamamos, la trinchera madre, pero que hizo nacer en estos 24 años a la Escuela Artística Popular Niños Pájaros, a la Escuela de Deporte Social, varias escuelitas de deporte social Niños Pájaros, también muchos espacios donde trabajamos desde hace mucho tiempo poniéndole el pecho, ¿no? En total soledad y poniéndole el pecho a este abandono por parte del Estado en su deber de garantizar la educación, el arte y otros derechos como la alimentación no menor, claro. Derechos que son vulnerados. Así como la escuelita bilingüe Guaguaguasi quiere ser cerrada, esta institución también correría la misma suerte. Es el paso que dieron, no se animan todavía a sacar una resolución ministerial o un decreto o algo, la resolución, como hicieron ya con los hermanos de Guaguaguasi de la Quiaca, no se animan todavía a ejecutar, digamos, esto, pero sí vienen negándonos reuniones. Nuestros compañeros, compañeras no aparecen en ningún listado de liquidación de sueldo, este próximo mes tampoco cobrarían, y bueno, eso, digamos, nos envuelve en una incertidumbre total, y bueno, es totalmente sospechoso toda esta situación, y bueno, nos obliga a tener que salir a denunciarlo. Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.